Hola, nosotros somos Oscar y Marí. A nosotros nos tocó datos curiosos. ¿Sabías que? Si gritases durante 8 años, 7 meses y 6 días, producirías bastante energía como para calentar una taza de café. La orina de los gatos brilla en la oscuridad con luz fluorescente. El corazón humano tiene potencia para proyectar sangre hasta 10 metros. El avestruz puede correr a 70 kilómetros por hora. Una cucaracha puede aguantar hasta 10 días con la cabeza cortada antes de morir de hambre. En el planeta circulan alrededor de 590 millones de vehículos. Pegarte la cabeza contra una pared utiliza 150 calorías a la hora. Mientras duermes durante la noche, tienes 5 a 10 sueños, los cuales duran en promedio 15 minutos. Una pulga puede saltar una distancia equivalente a 30 veces la longitud de su cuerpo. Para un humano, supondría la longitud de un terreno de fútbol. Se están pescando 100 millones de tiburones al año. Son tantos que, si los pusiéramos juntos, darían 5 veces la vuelta al mundo. Los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar. El cacapó, mejor conocido como loro nocturno, es el único no volador de su especie y pesa más de 3 a 4 kilos y puede medir hasta 60 centímetros. El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro.